Muy bien, y continuamos con más cosas que estuvieron ocurriendo y que están pasando en este en esta tercera Cumbre de los Pueblos. Vamos con Daniela Caucoto, que nos está acompañando también en esta conducción. Con el propósito de hacer una red de fuerzas para combatir el monocultivo en lo que es América Latina, varias organizaciones campesinas de distintos países contaron durante esta jornada sus experiencias de cada región. Hay que decir que este foro que se realizó esta jornada fue organizado por el Grupo de Reflexión Rural Fuente Mapuche Campesino y también la Federación Nacional de la Salud. Sobre los detalles y antecedentes sobre esta jornada, nos informa Jorge Leiva de Radio Tabapú de Paraguay. Buenas tardes, Latinoamérica y el mundo. En estos momentos están reunidas unas 200 personas vinculadas a 15 organizaciones de distintos países: Bolivia, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil y otros países de América Latina, para tratar sobre el modelo de la soja en el Mercosur y su impacto en el ámbito de los derechos humanos, seguridad, salud y militarización. Vamos a escuchar a Edilberto Saucedo, miembro del Comité del Foro Social Paraguayo de la Central Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares. Sí, vamos a ver la soja transgénica, sobre todo, oye, produce grandes cantidades de agrotóxicos, agroquímicos. Japeango acá te imagina no solamente muerte de seres humanos, sino muerte de varias vidas dentro de la biodiversidad. Es decir, Upaguaru imagina graves consecuencias a desequilibrio ambiental, consecuencia de contaminación del agua, contaminación de los propios alimentos. Es decir, la necesidad básica del ser humano hoy totalmente en peligro con esta aplicación del cultivo masivo de la soja transgénica. En número, pero el impacto a grandes rasgos de Catuña mencionaba mis tres principales cosas, o sea, el agua, la contaminación de los alimentos, de la biodiversidad, y es en resumen, un atentado contra la vida. Todas estas organizaciones están reunidas con el propósito de diseñar políticas continentales sobre la soja. Según estiman las organizaciones campesinas, unas 123 millones de campesinos están en peligro de desaparición en Latinoamérica. Prevén que para el año 2015 esta cifra se podría reducir a unos 300.000 campesinos en esta región. Escuchemos a Jorge Eduardo Rulli del Grupo de Reflexión Rural. Hay muchas muertes por el cultivo, por la violencia que conlleva la soja. Nosotros hemos visto un estudio de la Pastoral Social de Brasil, hay un libro de la Pastoral Social que justamente registra cómo todo lugar a donde llega la soja es un lugar donde se instalan temas de violencia, crímenes, enfrentamientos, problemas sociales, desgarramiento de familias, emigración, toda situación es sumamente dolorosa. Pero también hay muertes violentas tanto en Paraguay como en otros lugares debido a la contaminación de las aerofumigaciones que acompañan a la soja. Desde Mar del Plata para América Latina y el mundo, informó Jorge Leiva de Radio Tabapú FM Paraguay. Puede sintonizarnos a través de nuestra página www.aler.org.es. Muy bien, continuamos en esta emisión especial desde la ciudad de Mar del Plata para toda Argentina, Latinoamérica y el mundo, en conjunto entre Agencia Pulsar de AMARC, Aler satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y Farco satelital del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y las madres de Plaza de Mayo tomaron la decisión también de venirse hasta la ciudad de Mar del Plata y realizar su ronda habitual. Estuvieron con ellas Luciano Rombolá de FM La Tribu de Argentina, Laura Reyes de Radio La Primera de Chile y Silvana Moya de Radio Espica FM de Uruguay. Estamos justamente con Silvina Moya. Contanos, Silvina, ¿cómo estuvo eso? Bueno, Eve de Bonafini, la titular de Madre de Plaza de Mayo, le deseó la muerte al presidente norteamericano George Bush. Esta tarde estuvo en la Plaza San Martín de Mar del Plata y se refirió al mandatario estadounidense. Que las madres pensamos de Bush, creo que es lo que piensa la mayor parte del mundo. Que Bush es un tipo que quiere hacer un imperio, que no le importa nada, que la vida de los demás para él no vale nada, que es un asesino, que es un déspota y que es una vergüenza que venga. Pero creo que el pueblo argentino, que está haciendo marchas en todas partes, está demostrando la bronca que le tiene, que es como decir que estamos al lado del pueblo iraquí, al lado de los palestinos, al lado más que nunca de nuestros hijos, que fueron los que nos enseñaron que era el imperialismo. que era el capitalismo, cuando los dos salimos de la cocina en la calle, no entendíamos nada, pero desgraciadamente lo tuvimos que aprender. Eve realizó su habitual ronda por los derechos humanos y en homenaje a los desaparecidos en la última dictadura militar argentina. Todos los jueves, esta ronda se hace en la Plaza de Mayo, pero esta vez fue en esta ciudad. Los derechos humanos son todavía una materia pendiente en países como Chile y Uruguay. Sobre este tema, Eve expresó. La gente de Chile ha trabajado muchísimo, y las madres uruguayas también, con otros criterios, pero han trabajado mucho las madres chilenas. Los familiares de los presos chilenos han hecho un trabajo impresionante. Lo que pasa es que ellas se adaptaron al sistema de la verdad, la justicia y la reconciliación. Informaron para América Latina Silvana Noya de Spica FM Uruguay, Laura Reyes de Radio Primera FM Chile y Luciano Rombola de FM La Tribu. Muy bien, le agradecemos a los compañeros por esta información con las madres de Plaza de Mayo que se hicieron presentes en la ciudad de Mar del Plata. Seguimos con vos, Mario Villalobos. Claro, porque tenemos muchos más temas para seguir compartiendo con nuestra audiencia de América Latina y el mundo a través de las redes que se han juntado para transmitir desde Mar del Plata las alternativas de la tercera cumbre de los pueblos. ¿Quiénes son? AMARCA, Asociación Latinoamericana de Educación, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, con su agencia informativa Pulsa, ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y ALER Satelital, y el Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Por qué hablamos de esto? Porque hablamos de que nosotros también nos estamos integrando a través de distintas redes para poder servir mejor. Y integración es la palabra clave, la palabra que más se busca, porque a la imposición, dijo Blanca Giancoso hace poco rato acá en nuestro programa, hay que imponer la integración. Y sobre integración nos habla nuestra compañera Romina Coluccio de FM Tránsito. Hola Mario, como vos bien decías, una de las jornadas más importantes del día acaba de dar inicio. Se trata del panel Alternativas para una integración contrahegemónica de los pueblos. Tuvimos la oportunidad de hablar con Blanca Giancoso, dirigente indígena de la organización Ecuarunari de Ecuador. Esto nos decía. Lo que se está discutiendo es sobre los efectos del ALCA, del TLC, y las preocupaciones que estarían siendo también la próxima elección de la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio. Y eso nos está haciendo mirar qué alternativas, porque no es solamente que rechazamos, hemos hecho propuestas, es decir, que por qué no buscar esa forma de interrelación de gobierno donde pueda fortalecerse la solidaridad de los pueblos con un trato mayor igualitario, pero que tampoco ponga en riesgo las economías de cada uno de los países. Hay que fortalecer las solidaridades de los pueblos. Entonces, que más bien habría que mirar como una alternativa en la que refleje como una especie de intercambio, más no de imposiciones, ¿no? Y con este llamado de que otra América es posible, es un llamado en la cual estamos haciendo no detenernos, no queremos tampoco, no estamos conformes con la vida que hasta ahora llevamos, con las políticas que hasta hoy se ha desarrollado, sino que hay posibilidades de que se tracen nuevas formas de ofrecer nueva vida para los pueblos, ¿no? Y es lo que estaríamos ahora discutiendo. Escuchábamos a Blanca Giancoso, dirigente indígena de Ecuador, quien será mañana la encargada de dar lectura al documento final de la tercera cumbre de los pueblos. Puede sintonizarnos a través de nuestra página www.farco.org.ar. Bueno, y hay que decir que los temas o las principales problemáticas que afectan a las mujeres, como lo son la trata de personas, los derechos sexuales y reproductivos, y también el tema de la pobreza, solo por mencionar algunos, fueron las temáticas que abordaron o que se abordaron más bien en el Tribunal de la Mujer, instancia que de manera bastante simbólica expuso estas problemáticas que por supuesto traspasan las fronteras. Allí en el lugar estuvieron Marta Luco de Radio Encuentro Peñalolén Santiago de Chile y Alicia Stuff de Radio Ciudad Nueva de Paraguay, quienes nos traen los detalles de esta información y también nos presentan un interesante testimonio. Alicia, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Así, como decía, los temas que mencionabas, más los temas de pobreza, violencia, maquila y recursos naturales, fueron algunos de los temas abordados en este Tribunal de Mujeres, en donde se expusieron diferentes testimonios de mujeres latinoamericanas y que por sobre todo demuestran un poco a las claras cómo están estos temas con relación a nuestro, en nuestro continente. Escuchamos el testimonio de Susana Trimarco, madre de Marita Verón, secuestrada el 3 de abril del 2002. En este país no tenemos justicia. Yo no puedo encontrar la justicia por mi hija. Voy a luchar y voy a seguir luchando hasta encontrar mi hija. Nosotros las mujeres tenemos que hacer algo para que entienda esta justicia, estas autoridades, este Estado, que esto existe. No podemos permitir que estas mafias organizadas hagan lo que hacen. Es un delito criminal. ¿Por qué? Porque le quitan los documentos, le quitan la identidad a las personas, le dicen que son unas perras, que no valen nada, las tienen en calabozo, las tienen atadas con cadenas, las tienen en sótano. A pesar del trabajo realizado por el movimiento feminista, el tema sigue ausente en la agenda política de los gobiernos de la región. Esta indiferencia permite que la vida de muchas mujeres pobres sean destruidas al convertirse prácticamente en esclavas sexuales. Este tribunal exigirá justicia y acciones concretas para que el tema sea encarado en forma integral con políticas públicas que resuelvan el problema estructural que origina el atropello a la dignidad y a la razón de cualquier ser humano. Fue el informe de Marta Luco, de Radio Encuentro, Peñalolén, Santiago, Chile, y Alicia Stun, de Radio Ciudad Nueva de Paraguay.